Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el que es la cuestión! ¡El pueblo! Y los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de... Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Bienvenidos una vez más a este espacio dedicado a la historia social, a la historia de los olvidados, la historia de las masas populares, la historia desde abajo. Bienvenidos a la linterna de Diógenes. One, two, three, ho! Una semana más estamos aquí, como un clavo. Un fuerte abrazo a los enamorados de la radio. Tengo un importante mensaje para vosotros. No estáis solos. Y los que tampoco están solos son los taxistas. Sí, esos a los que un periódico tan progre e importante como El País hace unos días les dedicaba un editorial titulado Taxi sin control. La violencia y la ocupación de las calles son inaceptables en una democracia. Permitidme que os lea el comienzo de dicho editorial. En una sociedad democrática, los conflictos laborales y sociales se resuelven mediante la negociación, el arbitraje y la aceptación de las normas establecidas para escenificar las protestas, entre ellas, evidentemente, la huelga. Pero los taxistas pretenden resolver su conflicto bloqueando las principales calles de Madrid y Barcelona, vulnerando de forma muy grave un derecho fundamental de los ciudadanos como la libre circulación, con agresiones y violencias. Las autoridades públicas encargadas de salvaguardar los derechos de todos los barceloneses y madrileños no han reaccionado ante esta protesta descontrolada con la presteza debida. La huelga del taxi se ha convertido en una demostración impune de fuerza de sus gremios frente a una administración muy lenta en la defensa de los derechos generales. Bien, creo que en estas pocas líneas se resume todo el asunto. Separación entre trabajadores y consumidores y la exigencia a las autoridades que hagan su labor, poner orden y reprimir esas protestas para que continúe la rueda. O lo que El País denomina los derechos generales. Pero este conflicto no es una cuestión meramente gremial, como nos intentan hacer creer en tan prestigioso periódico. La uberización del empleo nos toca a todos, lo queramos ver o no. Y si no lo vemos ahora, mañana será tarde. La trampa del emprendimiento que nos quieren colar esconde un proceso de precarización y sobreexplotación coloreado convenientemente para que no veamos el crudo gris de la realidad. Y mientras, siguen deshilando el tejido social que una vez hizo de contrapoder. No es una cuestión gremial, sino de clase. En una lucha de clases que estamos perdiendo porque estamos demasiado ocupados buscándonos la vida, enfrentándonos a nuestros iguales. En fin, aquí comienza la linterna de Diógenes. Y esta semana hablamos precisamente de tejido social, pero esta vez no lo vamos a buscar en nuestras sociedades. ¿Qué tal os parece si intentamos entender la importancia de ese tejido, la no separación entre economía y relaciones sociales, en culturas no capitalistas? En sociedades igualitarias, no estatales, cazadoras recolectoras. Esta semana nos ponemos las gafas de antropólogo porque os propongo visitar a los San, a los Kun, los Nuer, los Yanomami. La hoguera está encendida. ¡Comenzamos! Quien asegura que el ser humano es un lobo para el ser humano, y también que es egoísta por naturaleza. Y sin embargo, la historia de nuestra especie nos muestra tenazmente lo contrario, que desde siempre hemos utilizado el recurso antropológico de la cooperación. Y no por capricho ni por caridad, sino simplemente por pura supervivencia. En el transcurso de nuestra historia nos hemos hecho entender entre mitos y asambleas, diseminando palabras que contienen milenios de intentos por comunicarnos y celebrando los decires y los sentires en fiestas y rituales. Estas palabras forman parte del libro Una antropóloga en la luna, las historias más sorprendentes de la especie humana, de Noemí Villaverde Maza, antropóloga y autora del blog del mismo nombre, Una antropóloga en la luna. Noemí, bienvenida. Hola, buenas. Estamos acostumbrados al individualismo contemporáneo. Todo se analiza, se observa, se mide y pasa por el individuo. Olvidando muchas veces la que quizás es la principal marca de nuestra especie, la sociabilidad y la capacidad de cooperación. En la infinidad de culturas y sociedades humanas a lo largo y ancho del globo y en su milenario recorrido histórico. ¿Dirías que se desmonta esa idea hobbesiana de que el ser humano es un lobo para el ser humano, que es la competición entre individuos la que ha marcado nuestra historia? Sí, de hecho, si nosotros estamos ahora aquí hablando es porque nos hemos coordinado, somos seres que bueno, llevamos en nuestra naturaleza humana el coordinarnos. De hecho, es lo que nos distingue del resto de los animales. Es decir, mientras el resto de los animales funcionan a través de las señales, de las señas, nosotros funcionamos a través del símbolo. Y explico lo que significa esto. Un chimpancé, cuando ve a una hembra chimpancé mostrarle señales de que está en celo, no se le ocurre realizar una estatuilla que simbolice la fertilidad, ¿no? Esa es la diferencia. Nosotros sí, nosotros utilizamos el arte, utilizamos los símbolos para tener conciencia. Los símbolos es algo que compartimos con es algo compartido por definición, el símbolo, ¿no? Si no, sí. No puede ser un símbolo si no es compartido. Eso es, nuestra conciencia es compartida. Nosotros tenemos conciencia gracias a los demás. Bueno, está el concepto, por ejemplo, que se puso bastante de moda, el Ubuntu, ¿no? De la sociedad Bantú. Bantú significa individuo, pero Ubuntu significa humanidad. Y es bueno, una manera de explicar que nadie es sin los demás. Esto no solo existe en la sociedad Bantú, existe en todas las sociedades lo dicen y lo decimos, añado la nuestra, ¿no? Entonces, no se sabe muy bien si fue antes el huevo o la gallina, es decir, no se sabe muy bien si lo primero fue que nuestro cerebro creció, bueno, los seres humanos cuando éramos primitivos, si nuestro cerebro creció y después de esa manera pudimos coordinarnos mejor y conseguir mayor variedad de dieta, o fue al revés, que bueno, coordinándonos y consiguiendo una dieta mucho más compleja y mucho más energética, ¿no? Permitió esa ampliación. Permitió que nuestro cerebro creciera. Yo creo que es al final una retroalimentación de todo, ¿no? Pero es por eso que nosotros sobrevivimos, ¿no? Y estamos aquí hablando. Y bueno, los seres humanos hemos salido adelante, ¿no? Y es gracias a la coordinación. Nosotros al principio éramos carroñeros. No éramos, se tiene la idea de que éramos grandes cazadores. De eso nada. Primero fuimos carroñeros y después, gracias a los demás, bueno, supimos estar en grande número, ¿no? O sea, ser sobrevivir, vamos. Has mencionado antes el Ubuntu, ese que también significa ese yo soy porque tú eres. Y a mí me viene a la mente, igual barriendo un poco para casa, el famoso libro de Kropotkin, El apoyo mutuo como un factor de la evolución, donde en buena medida también defendía, ¿no?, que el desarrollo de las sociedades humanas habían dependido en buena medida de la cooperación y el apoyo mutuo entre sus integrantes, que la competición era... digamos, frente a la naturaleza, ¿no?, para sobrevivir en la naturaleza, pero no dentro, entre individuos, como al menos como factor diferencial. Y esa es la historia de la peonza. Tras de vamos a empezar por algunas aclaraciones de términos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sociedades igualitarias? Bueno, las sociedades igualitarias son grupos, comunidades pequeñas de 100 a 150 individuos y bueno, son sociedades frágiles, es decir, que dependen completamente de la naturaleza. Tienen un vínculo físico e emocional también con la naturaleza, es decir, son en su mayoría cazadores-recolectores, entonces... dependen de lo que la tierra les ofrezca, ¿no? Y también dependen de las crisis o de los desastres naturales completamente. Bueno, en nuestra sociedad nosotros hacemos uso de la ciencia y la tecnología y no tenemos esa dependencia, ¿no? O tanta dependencia, que a veces, bueno, también tenemos bastante esperanza en la ciencia, demasiada en la ciencia y la tecnología, pero bueno, pues estas sociedades son frágiles en ese sentido. Entonces, saben que la realidad es impredecible, caótica y bueno, pues tienen estrategias para hacer frente a eso. Entonces, bueno, ¿cómo salen adelante? Pues como he comentado antes, gracias a la cooperación, no tienen otro remedio. Entiendo que al utilizar ese término de sociedades frágiles en cuanto a su relación con la naturaleza, con cualquier cambio que pueda haber en el medio, haces referencia a esa necesidad tanto de mantener la cohesión del grupo y evitar las asimetrías, los intereses encontrados, como a la necesidad de mantener un equilibrio en el uso del medio, de los recursos, que por pura necesidad no pueden realizar un saqueo sistemático de los recursos naturales y deben preocuparse mucho por evitar su agotamiento. Eso es. En estas sociedades el conflicto es muy peligroso. Es más, cualquier tensión social es muy peligrosa porque de una bola de nieve pequeña se puede hacer mucho más grande. Entonces la armonía social es vital. Y por lo tanto los recursos hay que compartirlos siempre en estas sociedades. No se da el trueque ni mucho menos un gran hombre ni un jefe, no existen las jerarquías. Lo que existe es compartir, es algo que se da sin pedirlo, es decir, no dicen gracias, no dicen por favor, porque cuando comparten es algo que se da por hecho. Más que nada por la supervivencia, o sea, ellos funcionan así, no hay otra manera de concebir la comunidad, ¿no? Entonces, tampoco existe la idea de individuo como entendemos nosotros. No existe un individuo autónomo fuera de la comunidad. Cada individuo es parte de la comunidad y existe por y para la comunidad. Y de esa manera visten y de esa manera se comportan y de esa manera piensan. En las sociedades igualitarias, el acceso a los recursos, ríos, lagos, playas, plantas, animales, ¿está restringido a un grupo determinado? ¿Hay asimetría en el acceso a estos recursos? No, realmente la propiedad privada no existe, por lo que he comentado. Lo que existe es compartir. Hay muchos ejemplos de antropólogos que llegan y ofrecen un cigarrillo a una persona y esa persona lo destroza en cachitos muy pequeños para compartirlo con los demás. Y no se oyen para nada, ni gracias ni por favor. Es algo que le sale de manera natural. Me estoy acordando de un ejemplo de 1818. John Ross, un capitán que llegó a una comunidad inuit, una comunidad muy aislada. Bueno, de hecho tan aislada que cuando llegaron estos hombres blancos, los inuit les dijeron no podéis ser seres humanos, porque los únicos seres humanos en el mundo somos nosotros. Hasta ese punto estaban aislados. Y era una sociedad igualitaria y lo compartían absolutamente todo, Hasta el punto de que cuando llegaron John Ross y sus compañeros, bueno, ellos entraron en el barco y se llevaron absolutamente todo lo que vieron del barco. Y claro, pues bueno, existe esta idea de no, es que no están civilizados y por lo tanto son unos ladrones y llevan la maldad en el cuerpo, ¿no? Y no, para nada, es todo lo contrario. Ellos, tenían la idea de que si vosotros sois seres humanos y os vais a quedar en nuestra comunidad, lo que tenéis que hacer es lo vuestro es de todos, compartirlo. Entonces, bueno, es otra manera de pensar, ¿no? Bajo el capitalismo, los intercambios económicos, es decir, la obtención de objetos o bienes producidos por otros, están regulados de forma bastante precisa. Hay un precio, para que nos entendamos. Sin embargo, hay un concepto muy utilizado en antropología para los intercambios en sociedades cazadoras-recolectoras o horticultoras, la reciprocidad. ¿A qué hace referencia la reciprocidad y cómo funciona? Bueno, la reciprocidad no tiene que ver con el trueque, como lo entendemos nosotros, el trueque de yo te doy un libro y tú me das una planta y estamos en paz. No, es algo mucho más complejo. Como he dicho antes, estas sociedades trabajan mucho el tema de los lazos sociales, ¿no? Del tejido social, de que no haya ningún tipo de conflicto y que lo que mande sea la armonía social, ¿no? Entonces, la reciprocidad funciona especialmente para crear ese tejido social fuerte, porque, como he dicho antes, bueno, pues en un momento dado se puede tener suerte un día, pero al día siguiente tener mala suerte, estar en crisis y necesitar de los demás, ¿no? Entonces, la reciprocidad funciona para crear lazos sociales y esa ayuda que luego quizás se pueda necesitar. Por ejemplo, Pierre Clastres habla de los pueblos sin historia, dice, esto no significa que sean pueblos que no primitivos, ¿no? Como dicen ahora, bueno, siempre han dicho los medios de comunicación, es una comunidad primitiva. No, me parece horrible utilizar ese concepto porque no tiene nada que ver con que sean primitivos. Estas sociedades existen en la misma contemporaneidad que nosotros, ¿no? Pero sí es verdad que son pueblos sin historia en el sentido de que no entienden la historia como nosotros, de manera lineal, ¿no? O sea, no entienden una historia que sea de menor a mayor, ¿no? De una sucesión de acontecimientos que se van acumulando y sumando y sumando y sumando. Eso es. ¿No? Y que mientras se suma significa que hay un progreso, ¿no? Que es más civilizatorio, más no existe esto. En estas sociedades, como he comentado, existe un vínculo físico y emocional con la naturaleza. La naturaleza funciona a través de ciclos. Bueno, están ahí las estaciones, ¿no? El otoño, después del otoño viene la primavera, después de la muerte viene el renacimiento y es así conciben la historia, ¿no? Que bueno, pues en un momento dado puede haber una crisis y luego renacer y puede haber muchos recursos, ¿no? Y se tienen que compartir esos recursos. Entonces, la reciprocidad depende también de eso. Es una manera de crear esa coordinación, ¿no? Y de crear lazos que, bueno, hay muchos antropólogos que cuando llegan a una aldea, lo primero que hace la aldea es darles regalos, ¿no? A estos antropólogos, y ellos no saben qué hacer. Dicen, bueno, tengo que apuntar cada regalo que recibo, lo tengo que devolver. O sea, si vienen mujeres y me dan collares, yo les tengo que dar también mis pendientes o mis collares. No, porque lo que quieren esas mujeres es crear relación social con esa antropóloga. También, bueno, aún hay casos extremos también, lo cuenta David Graeber en su libro En deuda, que dice, hay antropólogos que llegan a una aldea y ven a un hombre enfermo, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues le voy a ayudar porque yo tengo medicamentos. Y ese hombre enfermo, cuando se cura, lo que hace es pedirle al antropólogo algo. Uy, qué bonito móvil, me lo regalas. Entonces, claro, eso es algo muy chocante para el antropólogo porque dice, bueno, debería ser al revés. Yo te he curado y tú deberías ser el que me diese algo a mí, a cambio, ¿no? Claro, esa es la idea de trueque que tenemos nosotros. Es como estar en paz. O sea, yo te salvo la vida y tú me tienes que dar algo y estamos en paz. Pero lo que quiere ese hombre en ese momento es crear un lazo social, un vínculo con ese antropólogo. porque le interesa, porque dice, bueno, si tienes estos recursos que eres capaz hasta de curar a los demás, entonces me interesa crear un vínculo contigo. Sí, por remarcar más las diferencias con la sociedad capitalista, esa reciprocidad, estos repartos de la caza o la recolección de regalos en forma de collares o yo que sé, una canoa, se devuelven sin ninguna regla establecida. Es decir, en esta reciprocidad, en estos intercambios, están implicados una serie de deberes y derechos. Lo que está por encima es la relación social y se espera una reciprocidad con la persona o personas a las que se ha regalado algo, pero no existe una regulación estricta en cuanto a la proporcionalidad o al tiempo de devolución del regalo. Se crean y se tejen unos vínculos sociales, pero no hay una estipulación precisa en cuanto a de qué forma va a ser devuelto el regalo o el favor. Para que nos entendamos, no hay un precio en el sentido de cuántas conchas o cuántos collares debes darme ni cuándo. Pero entiendo que, sin embargo, sí que se espera cierto equilibrio, en el sentido de que entrar en estos circuitos de reciprocidad implica que participas dando, no solo recibiendo. Vamos, que no está bien visto el que solo coge y nunca da. Sí, claro, existen casos de personas que, bueno, como dicen algunas sociedades, y que muchas de las sociedades tienen una palabra para llamar, para definir a estas personas, egoístas o mezquinas, ¿no? Que piensan más en sí mismo que en los demás, ¿no? Y existen maneras de encauzarles de alguna manera. Para eso están los palabreros, los mediadores, los chamanes, que, bueno, pues utilizan la palabra, ¿no? Recogen un poco lo que la comunidad, las quejas de la comunidad, y hablan con esta persona que bueno, pues que está demostrando tener más egoísmo que los demás. Y bueno, sí es verdad que existe reciprocidad, no como en el sentido como lo entendemos nosotros de un contrato de que esto hay que devolverlo de esta otra manera, pero sí que se espera la ayuda de los demás en cualquier momento. Eso sí que es importante. Algún día, y puede que ese día no llegue, acudiré a ti para que me hagas un favor. Pero hasta entonces, amigo, acepta mi justicia como un regalo el día de la boda de mi hija. Estos intercambios basados en la reciprocidad, que podríamos analizar como intercambios económicos en cuanto a dar y recibir bienes, entiendo que no están separados de las propias relaciones sociales, de los propios lazos sociales, como nos dices, que en buena medida esos intercambios económicos están subordinados a las necesidades sociales. Se entremezclan, no se pueden separar. Vamos, que no sería muy difícil, desde el punto de vista científico, aislar y separar la parte económica de la parte social, de relación social. Cuando se habla de capitalismo, el término más técnico o que lo define con mayor precisión es el de relaciones sociales de producción capitalista. Un concepto que puede sonar ampuloso y complejo, pero que en el fondo lo que pretende poner sobre la mesa es que lo que define al capitalismo es que quienes producen bienes no son los propietarios de esos bienes ni de los medios de producción. Unos bienes que llamamos mercancía, que se intercambia por un precio que esconde todo un sistema de explotación y dominación. Pero hay otra cosa, y es que las relaciones sociales de explotación y dominación, las condiciones de producción de esa mercancía, quedan de esta forma ocultas. No aparecen a primera vista cuando se adquiere ese bien. Es decir, que se han separado las relaciones sociales del intercambio. Se han desvinculado sociedad y economía, relaciones sociales e intercambio, reduciéndose a la de vendedor y consumidor, de una forma lo suficientemente reglada como para que no implique más compromisos sociales que el simple pago del precio estipulado. Sin embargo, cuando hablamos de sociedades cazadoras, recolectoras, horticultoras, etc., ese vínculo no se ha roto. la economía, el intercambio, está integrado dentro de las relaciones sociales. Entiendo que este es un hecho diferencial respecto al mundo capitalista, ¿no? Sí, eso es. Nosotros entendemos no solo la economía, sino la economía, la política, la religión, como esferas autónomas e independientes del resto. Es decir, la economía no tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con la política. Es más, nosotros entendemos que todo lo que tiene precio tiene valor. Y para nada, hay muchas cosas que no tienen precio y son vitales. Yayo Herrero, me acuerdo que siempre dice, la fotosíntesis es vital, pero no tiene precio, ¿no? Es más, sería muy peligroso si pusiéramos precio a ese tipo de cosas. Entonces, hay una frase que me gusta mucho de Masan Salins que dice, no es que nuestra sociedad tenga un sistema económico al que llamamos sistema de mercado o capitalismo, ¿no? No, es al contrario, es el sistema de mercado y el capitalismo el que tiene una sociedad que somos nosotros. Hemos llegado hasta ese punto. Estamos hablando de sociedades no estatales, sociedades sin Estado. De hecho, el antropólogo Pierre Clastres las calificaba como sociedades contra el Estado, haciendo referencia a que contaban con mecanismos, con herramientas para evitar la centralización del poder, que su propia cultura, su idiosincrasia, sus valores y formas de hacer estaban entrelazados, enfocados a evitar que alguien poseyera más, más cosas o ejerciera poder sobre otros. Y ponía diferentes ejemplos, pero a mí el que me viene a la mente ahora mismo, entre otros, es lo que contaba Evan Spritzer en su libro sobre los Nuer, tras sus experiencias, su experiencia en Sudán con ellos. En este libro Evan Spritzer explicaba cómo había que tener cuidado con la forma de expresarse, porque si un Nuer percibía algún tipo de tono de autoridad, un tono imperativo, podía no responder bien. Y él contaba cómo en varias ocasiones, por ejemplo, le habían indicado deliberadamente mal un camino porque no había cuidado su tono a la hora de formular la pregunta. Es decir, que hasta que no aprendió a cuidar su tono, a no sonar imperativo, tuvo bastantes problemas para comunicarse con ellos. De hecho, destacaba en el libro la idiosincrasia de los Nuer, de absoluto respeto por su autonomía. Sí, hay muchos ejemplos. También es típico el hecho de que pregunten sobre el nombre a alguien y den otro nombre, ¿no? Por si acaso. Hombre, yo esto lo entiendo, ¿no? Porque también hay que pensar un poco que bueno, se acerca un hombre blanco, tampoco hay que fiarse mucho, ¿no? También son estrategias defensivas, ¿no? También. Y aprovechar para reírse también. Sí, también. Sí, sí, pero sí, son mecanismos, bueno, también para las personas que alardean, eso no se puede concebir, ¿no? Otro ejemplo clásico es el que expone Richard Lee sobre los Kun, que tras volver de una partida de caza compartían la pieza entre todo el grupo, independientemente de si habían salido a cazar o habían estado el día tumbados. Y lo habitual es que al acercarse a coger un trozo de carne lo despreciasen, le quitasen valor. Es muy pequeño, es casi todo hueso, etcétera. Y ellos mismos lo explicaban, o explicaban que era para que el cazador de turno se le subiera la cabeza y se creyese más que otros. Sí, sí, es continuamente respetar la armonía social. Bueno, también me estoy acordando, bueno, de cultura china. A la armonía social le dan mucha importancia. Nosotros tenemos maneras de actuar, de dejar salir antes de entrar y todas estas cosas también. Es otra manera de mantener la armonía social, o las colas. Simplemente el ver una cola y ponerte detrás, eso es una manera de respetar la armonía social. La cultura china tiene muchas estrategias en este sentido. La inmigración china tiene un término que se llama Wanxi y es el tejido social. Wanxi es dar la importancia a la armonía social, pero a las relaciones sociales. Es decir, entre ellos, entre la comunidad inmigrante china, se tienen que ayudar y tienen que siempre apoyarse continuamente unos con otros, porque bueno, pues este es el término Wanxi, ¿no? Es el tejido social de la comunidad inmigrante china. caso de sociedades donde existen determinadas figuras que podamos denominar jefes, líderes o cabecillas, ¿estas figuras tienen capacidad de dar órdenes, de obligar a otros a obedecerles? No, son palabreros. Es más, utilizan la palabra continuamente y nunca ordenan al resto de la comunidad a hacer algo que no quieran hacer. Es el mandar obedeciendo, que dicen los zapatistas, ¿no? Continuamente, bueno, Pircastes cuenta que están hablando, explicando los mitos de la sociedad, explicando lo que los ancestros han dicho siempre y las tradiciones de esta comunidad es así y tenemos que seguirlas para no caer en ninguna crisis ni en ninguna ruptura. Y que la comunidad no tiene ni por qué escucharle a este cabecilla, ¿no? Y bueno, pues utilizan la palabra para constreñir al poder. Luego están los chamanes también, ¿no? Utilizan lo trascendente para encaminar un poco a la comunidad y explicar lo que cómo funciona la comunidad, ¿no? Y recordarles todo esto. Estamos hablando de figuras que, como nos dices, no tienen capacidad de dar órdenes tal como lo concebimos nosotros, que su influencia está más relacionada con su prestigio, su capacidad de demostrar inteligencia, encontrar soluciones. La inteligencia emocional es muy importante en estas sociedades, la capacidad de entender a los demás y mediar, de lo que llamaríamos también predicar con el ejemplo. Creo que fue Calastres en su experiencia con los Yanomami. Sinceramente no recuerdo bien si fue Calastres o Napoleón Chañón, que también estuvo con los Yanomami. Pero bueno, como me cae mejor Calastres y no recuerdo en cuál de los dos libros se mencionaba la anécdota, se lo voy a atribuir a Calastres. Contaba que la aldea donde estaba iba a recibir la visita de otro grupo Yanomami y había que adecentar un claro para celebrar la fiesta de recibimiento. Y bueno, les gustaban mucho las fiestas a los Yanomami. Y bueno, la verdad es que Calastres insistía mucho en lo que les gustaba a los Yanomami, permanecer tumbados en sus hamacas colgantes y que en esas circunstancias era el considerado cabecilla, el primero que se levantaba a arrancar hierbajos, arbustos, etcétera, y que de esta forma el resto poco a poco iba sumándose a decentar el lugar y comenzar con los preparativos de la fiesta. Sí, claro, son líderes naturales, como llamamos aquí, ¿no? Son líderes que demuestran que son líderes gracias al ejemplo. Es un cargo que es una carga realmente. Nosotros entendemos como que el líder puede obtener poder y excedentes gracias a ser líder. Ellos no, los líderes lo que hacen es ejemplificar el hecho de dar, el hecho de compartir y demostrar que eso hay que hacerlo así, y ellos son el primer ejemplo para que los demás vean que debe ser así, ¿no? Son los que más trabajan, son los que más dan, los que más comparten y los que más hablan, claro, los que más enseñan. Y me estoy acordando ahora de David Graeber, que dice: nosotros tenemos la idea de una sociedad igualitaria, democrática, a través de las votaciones, pero en estas sociedades las votaciones es lo peor que se puede hacer, porque si hay una votación de la votación se obtiene un resultado, los que hayan votado en contra de ese resultado no van a estar de acuerdo con lo que ha salido y puede crear tensión social y puede crear conflictos. Entonces, más que votaciones, lo que se utiliza allí es la palabra y el ejemplo. El ejemplo y el saber cuál es el sentir general, ¿no? La capacidad de entender a la otra persona, ¿no? o al otro grupo y demás. Es que me parece el ejemplo muy bueno el de las votaciones, porque es volver un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? Es como establecer unas reglas muy, muy, muy estrictas. Que lo impersonalizan, ¿no? Y que individualizan, ¿no? Cada persona un voto, ¿no? Cada persona es un voto y cada persona individualmente, ¿no? Expresa su opinión y demás, cuando mientras desde la otra perspectiva lo que estamos hablando es del grupo, ¿no? El grupo que intenta ir amoldándose continuamente, mirando al otro a la cara, a los ojos, viendo un poco en qué punto está, en qué punto estoy, ¿no? Sí. Y que, digamos, sabes un poco los acuerdos. Es un poco la imagen que me está viniendo, ¿eh? Sí, ahí está la importancia también de la oralidad, que Cluster se lo hablaba mucho sobre el tema. No es lo mismo la oralidad que la escritura. La oralidad, bueno, de hecho, James C. Scott, en su libro de El arte de no ser gobernados, también le da mucha importancia. La oralidad lo que hace es crear comunidad. Cuando un líder está hablando con el resto de la comunidad en un lugar determinado, en un momento dado, es un aquí y ahora. Y eso crea lazos sociales muy cercanos. No es lo mismo que la escritura, que bueno, tú estás escribiendo, no sabes bien quién lo va a leer, no tienes esa cercanía con la persona que lo va a leer y no crea esa cercanía, ¿no? Esos lazos sociales. Y la oralidad es muy importante. Es de ahí la importancia de las asambleas. Y también la importancia del tiempo, que aquí, bueno, pues cuando hacemos uso de las asambleas no tenemos la idea de que, bueno, pues también existen los silencios y también existe el reflexionar en medio de una asamblea y decir, bueno, vamos a pensar sobre lo que han comentado el resto de las personas, todos tenemos que hablar y todos tenemos que compartir nuestras ideas y eso lleva tiempo. Y si en este momento no llegamos a una conclusión, no pasa nada, que tenemos todo el tiempo del mundo, porque lo importante es que todos estemos de acuerdo con lo que se ha decidido. ¿Dirías que estamos hablando de sociedades donde la cooperación, el trabajo colectivo, la solidaridad grupal están más o menos generalizados? Sí, bueno, hay muchísimas estrategias de apoyo mutuo, te puedo contar unas cuantas. Por ejemplo, están las tontinas en el continente africano, son esos grupos mayoritariamente mujeres que se unen, ponen una especie de bote, diríamos aquí, ¿no? Reúnen dinero y bueno, pues de manera rotatoria van ese dinero lo van dando por sorteo, lo eligen por sorteo a la mujer a quien le dan ese dinero cuando ella lo necesita, ¿no? Cada una cuenta sus problemas y bueno, pues se hace un sorteo y se le presta ese dinero y al de un tiempo, bueno, pues se vuelve a hacer la misma estrategia, ¿no? Y bueno, pues nosotros tenemos la idea también de que este tipo de economía es economía informal, ¿no? Decimos, no es la economía oficial de los bancos o de los créditos, es decimos sumergida. Y realmente es curioso que lo llamemos así cuando es una economía que lo que hace es dar respuesta a la sociedad, a lo vital, ¿no? A la supervivencia, cuidar la vida, ¿no? Como dice Yayo Herrero. Una economía moral, ¿no? Como diría sí. Thompson, ¿no? Que no está desvinculada de los propios valores de la propia comunidad, ¿no? Que, uh-huh. que se somete a esos valores. Sí, sí. También, bueno, ahí está el trabajo comunitario, que es lo mismo la minga, ¿no? En el País Vasco sería el auzolan. Se trata de lo mismo. Son problemas reales, ¿no? Es la realidad, ¿no? Ocurre un problema y bueno, hay que dar respuesta a eso y de manera comunitaria. Son otro tipo de economía que bueno, no está fuera, no es una esfera autónoma, es una economía que bueno, da respuesta a problemas sociales, políticos y morales, e incluso religiosos también. Pues Noemí, nos vamos a quedar aquí. Es que ricasco por haber venido y habernos ayudado a ponernos esas gafas de antropólogo, de antropóloga. Ver las cosas desde fuera, la extrañeza que decimos los antropólogos, pero también analizando un poco la realidad cercana. La extrañeza para luego buscar esos vínculos de unión, ¿no? Eso es. Hasta aquí la linterna de esta semana. Volvemos en unos días con más temas, intentando mirar de otra forma, desde otro ángulo, con una iluminación bien elegida, un enfoque bien definido. Y no os voy a decir a estas alturas de qué pie cojea el que os habla. Salud y un abrazo muy fuerte. So no one sees his face. A bounty falls to rest. Wife and tossed her in a gutter, lying there on the floor, with a bullet in his heart and the hour marking 12. He's got 10 miles left to go. Your boy be sitting at the bar, so don't be late. Yeah, 'cause Satan's come to claim his debt. You gotta pay up now, time to beat it. Watson was a slave driving man his whole life through. Pressed that ice cold bear against his head, and he stood and watched that bleeding dog die. Yeah, he put a fucking bullet in his eyes. Devil is coming and he's looking for a soul. Well, the graveyard digger with a smile on his face, welcome boys and girls to Judgment Day. And I know life is hard and we're looking for a break, but your evil deeds will be no escape. Watch what you do, what you've done, and where you've been, 'cause it always comes back. If you like to face the trouble at your door, then there'll be no mercy shown for you.